pensamientos, ilusiones que viven en mucha mente. Chamaquito portará a soñar con ser delincuente, ser el malo en la película, el villano o el malvado, el que tiene un punto droga y todo el área controlado. Tener un carro el año para frontear con mucho guille, un equipo que retumbe y uno a los que brillen. Tener tinte a los cristales pa' que nadie los vigile, pa' que todo el mundo comente, mexicano es el killer. Me levanto en la mañana y voy directo al punto. Vender la droga en la calle es el asunto. No tengo tiempo ni para almorzar. Lo que tengo en la mente es tirar y tirar money. Voy conociendo mucha gente inteligente. Casco dañado porque voy para el frente. El tiempo pasa y el punto creciendo. 15 empleados que ya tengo vendiendo. Todo marcha bien porque estoy bien culiao. Si veo tipo caliente me le voy de su lado. Trato de ser una persona astuta. Si veo a los agentes me voy por otra ruta. ¿Tú te crees que tú disfrutas tu mundo de fantasía? Donde te persiguen estatales, federales y hasta el CIA. Y es que antes tú dormías en tu casa tranquila y ahora tienes la perse de que te cojan con un par de kilos. No sigas con lo mismo, socio. Lo tuyo es la Biblia, la iglesia, y lo mío es el negocio. Hacer dinero en todos lados. Mientras tú pierdes el tiempo en la iglesia, arrodillado por ti pa' que puedas salir la flote. Pa' que mi Dios te libre de la muerte y de los barrotes. O de una sentencia en las costillas de 99. Yo te hicieron el pico, escucho, y con mi Dios tú no juegues. No es que yo juegue con tu Dios, pero esto es lo que siento. Vanidades de este mundo a mí me gusta y no te miento. Y no me arrepiento, a ver, yo he hecho lo que he hecho. Tú no me tires con piedras y de cristales tu techo. Tal vez te sientas satisfecho de que estás justificándote. Yo seguiría la acecho y seguiré aconsejándote. Ya es tiempo de que cambie esa mentalidad ridícula. Estás envuelto en Hollywood viviendo una película. Ya es hora de que de una vez eche atrás tu pasado y aceptes en tu vida que él fue crucificado. Si no sabes su amor por ti es demasiado. Con él obtendrás mucho más de lo que has ganado. ¿Tú entiendes lo que yo he pasado? ¿Cuánto he sufrido? ¿Cuánto he llorado? ¿Tú no entiendes lo que yo he pasado? ¿Cuánto he sufrido? ¿Cuánto he llorado? ¿Tú no entiendes, Manny? Que Dios a ti te quiere, pero a mí nunca me he querido. ¿Qué va? Yo siempre he estado solo, Manny. ¡Solo! ¿Y por solo? ¿Qué? ¿Y por qué? Estoy cansado de lunas de mieles en carros y hoteles con falsas mujeres que perico huelen y dinero quieren. Que se chave, yo no te daré la llave para que entres a mi casa, robes todo y después escapes. Perfecto crimen, comencé a robar a vías. Si tú crees que brillas, más que yo te apago la bombilla, Manny. Falsas amistades que usan mascarillas, se sientan en sillas, dicen diablo porque tú tienes babilla. Yo tú me apresuro a salir del camino oscuro, porque cuando caigas el cantazo va a ser bien duro. Y no te aseguro que tus panas aparezcan, lo más seguro todos desaparezcan por tomar el camino errático, porque eres el lunático maniático conocido como el psiquiátrico que a todas va. Porque nadie te puede aconsejar, pero anda frustrado, cabizbajo, con un vacío bien demasiado. Sabes por dónde va ni lo que quiere, una falta de identidad que no se ve ni quién no tú eres. No tuve ayuda ninguna mirando sobre la luna, viajando sobre lagunas de las rodillas ninguna. Mi Dios me haciendo mi cuna con un poder que me ajuma. Velocidad como puma, que se derrame esta pluma, que se derrame esta pluma. Pero escucha bien, mexicano, también se derrama la sangre del que te ama. Es que si tú lo aceptas, cambiará todo el panorama. Caerán las escamas que te tienen cegado. Se acabará el pugilato y serás perdonado. Mantente siendo mexicano y seguiré orando. Busca a Cristo.